Y atendemos inmediatamente a quien esté en línea. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, con quién hablo? Con Claudio. Claudio, ¿cómo está ahí? Bien, pues. ¿Todo bien, compadre? Todo bien, pues. ¿Está ya de vacaciones? Ah, sí, pues. Espectacular. No vuelvo más al colegio. Déjale, egresado el hombre de enseñanza media. Sí. Oye, ¿a qué sección vamos a ingresar, Claudio? A Pono Palanca. ¡Ah, mierda! Ya, vamos a ingresar inmediatamente a Pono Palanca. Prepárense todo el mundo. Este es el portal del web. Estamos en Foro Palanca, Claudio. Vamos a ingresar tus datos al formulario para saber que todo esté en regla. Punto número uno, ¿te haces 100% responsable de lo que pueda ocurrir en este Foro Palanca? Yo creo que sí, vamos. ¿Yo creo o sí? Sí. Incluso si la broma se da vuelta hacia ti. Sí, igual. Igual, no. No te va a dar vuelta. ¿La víctima en este caso es de confianza tuya? Sí, bo. ¿Y lo amerita? Lo amerita. Después vas a contar por qué, en fin. Tercer punto, ¿vas a participar de forma histriónica si lo requerimos en este plan maquiavélico? Sí. ¿Ya? Todo bien, compadre, lo último que resta es la firma salival. ¿Cómo la firma saliva? ¡Ah, Claudio, no tiene idea, compadre! Le vamos a explicar, compadre. Usted empiece a... No, lo importante es que la firma salival va una lapa de característica... Bíblica. Vaya, Claudio. Oh. Una suavecita. Era suavecita, menos mal que era suavecita, compadre. Ya, Claudio, espero que tengamos todos los datos. La verdad es que esto va a estar bueno, si no me equivoco. Ya. En estos momentos el señor productor general, el mono de los ojos obolongos, está haciendo uso de su dedo índice para poder discar el teléfono de la víctima. ¿Están todos preparados? ¿Todos de acuerdo? Sí. Yo no estoy muy al tanto, pero... No, aquí la llevo él, ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí. Necesito hablar con el señor Daniel Valdés. Soy yo. Hola, buenas tardes. Te estamos hablando de acá, juzgado de la fiscalía, señor. Tenemos un problema contigo, ¿ah? ¿Sí? Sí, señor. Usted, señor, nos inscribió para el servicio militar. El informe que tiene orden de arraigo, dado las consecuencias de esto, señor, usted es un joven remiso. Hablo con don Daniel Valdés Ramírez, ¿cierto? Sí. Lo va a dar su RUT para que colabore, así estamos bien los bonos. 15.422.503 raya acá. Sí. ¿Estamos bien, sí o no? Sí. Usted habla con el cabo Mardones, señor. Sí. Necesito que esté lo más antes posible acá en el regimiento, o si no, lo vamos a tener que ir a buscar. Sí. Esperemos un segundo. A ver, cabo, este joven tiene que ir a buscarlo ahora. Al cabo que no se ha escrito. Son varios. Daniel, aló, Daniel, ¿me escucha ahí? Sí. Mira, te voy a dar, espera, va pasando mi capitán. Comunicando con el capitán. Ya me hicieron todos los contactos. Hay una persona ahora que está... Oye, Daniel. Sí. Te voy a dejar con mi capitán para que tú hables con él y explique el problema, porque tú tenías hasta septiembre para haberte inscrito. Y tú eres un remiso y estás con orden de arraigo y te voy a buscar detenido ahora. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no te inscribiste, pues, joven? Chuta. Esto es un deber de todos los chilenos. No, es que tengo un joven que me mandó a buscar. ¿Papá? ¿Aló? Sí. Sí, ¿con quién hablo? ¿El señor Daniel Valdés? Sí. Esperen un poquito. Por favor, acuérdense que tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? ¿Está notificado? ¿Está todo notificado? Llama al Johnny. ¿Está notificado? ¿No? Hay una lista de 150. Ya, háblame, por favor. Ya, ¿y los 40 están archivados? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Señor Daniel Valdés? Sí. Tengo entendido que usted está con orden de arraigo producto de que no se inscribió en la fecha correspondiente para el servicio militar, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted está al tanto de que esto le va a traer consecuencias? No estaba al tanto. Perdón, usted no creo que esté poniendo en duda nuestros proceder, ¿no? No, no estoy poniendo en duda nada. De hecho, hasta en la prensa nosotros hacemos el llamado para que usted se haya inscrito a la fecha correspondiente, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué solución usted cree que deberíamos nosotros tener? Yo le comunico que está con orden de arresto en estos momentos, ¿no? De hecho, bueno, espérame un poquitito. La comitiva, llámame, Cabo Herrera. Llámame, capitán. ¿Está lista? ¡La Cabo Herrera! Dígame. ¿Dónde está su capitán? ¿Partió la comitiva ya? Hace 5 minutos, mi capitán. ¿Ya trajeron los primeros remisos? Sí, ¿no? Sí, señor. Ya, bueno, el señor David Valdés está dentro de la nómina de los segundos remisos. ¿Valdés cuánto? Sí, pero espérenme un poquito, ¿eh? Señor Valdés Ramírez. Deme el RUT, por favor. La dirección Los Jónicos, 740 en Pudahuel, esto. ¿15 millones o no? ¿15 millones? Sí, correcto. Sí. Lo van a ir a buscar. Que prepare súper trecho. Señor Daniel. Sí. Le comunico que en estos momentos se dirige una comitiva porque usted está remiso. Espero que sea lo bastantemente. Ya, oiga, espérame, ¿qué me van a hacer? ¿Perdón? ¿Qué me van a hacer? ¿Me voy a explicar o no? Usted está con orden de arresto. Usted está remiso. En estos momentos lo van a ir a buscar y creo y espero que sea lo suficientemente hombrecito para que se quede en su domicilio porque lo van a ir a buscar. Así que prepare sus cositas, sus enseres personales. ¿Dónde van a llevar? Usted se ha arrestado 30 días primero. ¿30 días a dónde? Al calabozo, por supuesto. Chuta. Eso usted debería haberlo sabido en el momento. Nadie me dijo nada, yo soy hablé con mi amigo. Capitán. Sí. Tenemos que seguir con el siguiente contingente, así que por favor. Bueno, Daniel. Sí. Daniel, ¿estás notificado? Yo. La verdad es que esto realmente nos demora en nuestros trámites. No se puede hacer nada. Usted va a tener que responder como hombrecito nomás. O sea, usted tenía que haber hecho esos trámites cuando correspondía, ¿no? Daniel, ¿sí? Tú vas a ser destinado a Iquique, así que comunícale a tu familia que te vas remiso 30 días al calabozo. ¿Y a dónde llamar? Ya, entonces espero nomás. Espérate, Daniel. Sí. Voy a reunir a mi regimiento. ¡Hola! ¡Aló, disculpe! Oiga, que sabe que lo tiene desesperado por amor al cielo. Señora. ¿Sabe que yo soy enferma de cáncer? Sí, señora. Estaba más desesperado, se me venía. Señora, cálmese. No. Señora, cálmese. Deme a Daniel, por favor, hay una solución para esto. Por favor. Sí, hay una solución, pero déjeme hablar con Daniel. Quiero hablar con esta casa, señora, déjeme hablar con Daniel, sí, hay una solución para esto. ¡Dani, ven! ¡Dani! ¡Anda, desesperado! ¡Dani! ¡No, Daniel! Señora. ¿Sí? Señora, relájese. Por favor. Déjeme hablar con Daniel, hay una solución para esto, en serio. Ya, iba a venir al tiro y yo con su hermano. Ya, ok, llámelo. Ya, iba a venir. Oh, Dios mío. Señora. Señora. Daniel. Llame a Daniel, por favor. ¿Aló? Daniel. ¿Sí? Mira, la verdad es que esto tiene una solución. Ya, por favor, si esto tiene que funcionar. Sí, tiene una solución bastante grande. Ya. ¡Era una broma! ¡Daniel! ¡Daniel, era una broma! Un amigo tuyo quería jugarte una broma. Estamos llamando al portal del web de la Rock and Pop.